Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Este que les habla es su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio de Informática Predicando la Palabra Incorporado desde Arroyo, Puerto Rico, y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora, vamos a darle paso a una corta reflexión, la cual se titula Negarse a sí mismo. Para ello, hemos encontrado en Mateo 16, 24, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. Una razón principal por la que luchamos por cumplir la gran comisión de Cristo es porque somos culpables de una gran omisión. Fallamos al negarnos a nosotros mismos. Negarse a sí mismo no es lo mismo que abnegación. Los estudiantes, atletas y miembros de sectas practican la abnegación. Se restringen de sustancias y actividades que les impiden alcanzar sus metas. Pero el propósito más grande de la abnegación es la autoglorificación. El propósito más grande de negarse a sí mismo es glorificar a Dios. Jesús estaba hablando acerca de negarse a sí mismo en la batalla esencial de la vida. La lucha por el trono, la lucha por quien va a ser Dios. Jesús no quiere entrar en esa batalla. Él ya la ganó. Él ocupa el trono y gentilmente ofrece compartirlo con nosotros. Pero queremos ser el rey en nuestras vidas por nosotros mismos, hasta que nosotros negamos lo que nunca iba a ser nuestro, el papel de ser Dios en nuestras vidas. No tendremos paz con nosotros mismos, oh Dios, y nunca seremos libres. No fuiste diseñado para funcionar independientemente a Dios, ni tampoco tu alma fue diseñada para funcionar como maestro, ya sea que sirvas a Dios y su reino, o a Satanás y su reino. La vida de egoísmo, egocentrismo, autojustificación, autoglorificación, orgullo y confianza en sí mismo es en realidad vivir y servir al mundo, la carne y al diablo. Por otro lado, negarse a sí mismo no es una automortificación. Dios no está tratando de aniquilarte, Él está tratando de restaurarte. Cuando te sientas a ti mismo, invitas a Dios a ocupar el trono de tu vida, a ocupar lo que es legítimamente suyo, para que pueda funcionar como una persona que está espiritualmente viva en Cristo. Negarse a sí mismo es fundamental para la libertad espiritual. Dios les bendiga.